Le recordamos a nuestros oyentes, porque ahí algunos se enganchó tarde, estamos con Ángela Urondo Raboy charlando, despuntando el vicio de charlar sobre una cosa importantísima que va a pasar en Mendoza, que es que esta tarde, a partir de las 17, se va a dictar sentencia en esta mega causa. Como bien decía Ángela recién, la marea humana, la gente que no estaba, que no era habitué de las marchas, esta reacción, te habla de que tenemos logros en ciertas cosas de pisos democráticos en cuanto a conciencia, en cuanto a subjetividad. Me habla de que sabemos que no nos queremos pasar por encima, pero también estamos viendo hoy mismo en la calle al gobierno mandando a reprimir a los trabajadores despedidos de PepsiCo, ¿no? Y eso duele en el corazón, porque la verdad es que no, el pueblo no está para ser cagado a palos y hambreado. Digo, somos nosotros. ¿Cómo es esto? Me duele mucho el voto. Me duele mucho el voto de la gente, me duele mucho esta etapa de la democracia. Y sin embargo, hay que sostenerla, uh-huh, apoyarla y construir democráticamente otras salidas a esto. A mí me parece y espero que la gente haya tomado cuenta en lo propio de la pérdida de derechos, ¿no? No solo la pérdida de bienestar diario, la pérdida de derechos, ¿no? La sensación de que nuevamente hay un sistema judicial dispuesto a crear y construir causas para tener presos que son políticos, como está pasando en Jujuy, como está pasando acá con las personas de la Tupac y de otras agrupaciones cooperativistas. Me parece que es muy grave. Y los que conocemos un poco de los mecanismos de la represión estatal y del terrorismo de Estado y demás, entendemos que acá hay ciertas cosas que vienen en una misma línea. Uh-huh. Los mecanismos son distintos, pero bueno, duele mucho la pobreza, duele mucho saber que hay compatriotas que se mueren de frío en la calle, ¿no? Y que otros no acceden a sus medicamentos y que otros de pronto se ven bajo la angustia de que les amenazan con suspenderle su beneficio por discapacidad. Claro. No, todo eso a mí me parece que es muy violento. Y bueno, y espero que también lo podamos revertir democráticamente, que es como lo hemos venido haciendo, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Alguno puede ponerlo y decir, bueno, ubicarlo solamente en el contexto de los juicios, de las causas, toda esta militancia, pero también me parece que abarca, es más abarcativo esto, ¿no? Sí, claro que sí. Esto se aplica en todos los órdenes de la vida, ¿no? A mí me parece que hemos construido una filosofía de vida bajo estos lemas y que esto lo trasladamos a todos los ámbitos, sí, coincido. Pero bueno, también es cierto que nuestra lucha nos ha llevado a hermanarnos con un montón de gente que está en el mismo camino, digo, constituye una familiaridad, un cotidiano. Eso también se hace parte de nuestras vidas, no es una bandera, no es una fecha, no es hoy. Uh-huh. Hoy es la sentencia y esto venimos transitándolo no hace 3 años y medio, hace muchísimos años más, muchísimos. Y eso es importante tenerlo claro, ¿no? Lo que se acumulan en fechas como esta, ¿no? El trabajo colectivo que se acumula en fechas como esta y los aportes individuales que cada testigo ha ido haciendo, que cada prueba ha ido sumando. Nada más y nada menos que 40 años de lucha, ¿no? Y que uno desde cualquier espacio colectivo siempre tiene esa mira, ¿no? Esta mira a la historia y a esa referencia a los organismos de derechos humanos. Sí, acá en Mendoza además hay unos luchadores. No, yo quiero quiero mandarles un abrazo a todos los sobrevivientes, a todos los familiares. En un día así, yo sé que en un rato nos lo damos en persona, ¿no? Pero yo estoy charlando con vos y se me vienen los ojos de cada uno, y la sensación que tenemos en fechas como esta, cuando estamos todos juntos. Esa familiaridad, esta historia que nos aúna, que nos hermana, que nos hace parte de tener parte de eso. Tenemos una memoria compartida, que se completa en la memoria de los otros. Y ninguno de nosotros hubiese podido completar su propia historia sin la memoria de los demás, que la complementa. Y esto en los juicios se pudo plasmar muy claramente. Y es muy interesante cuando uno va a los juicios, a estos de acá de Mendoza o a los demás, ¿no? Que a pesar de que uno muchas veces conoce los testimonios de las personas que están declarando, siempre aparece algo revelador durante el testimonio delante del tribunal. Siempre aparece un recuerdo de momento, una cuestión que estaba guardada para ese día. Y bueno, ver todos esos recuerdos hilados y juntos, y ver que el tribunal los ha valorado como los han venido valorando en los fallos anteriores, es muy importante para nosotros. A nosotros no nos cabe duda de lo que pasó porque ahí estuvimos. Como decía antes, yo no necesito que el tribunal me confirme que hubo un genocidio. Yo sé que hubo un genocidio. Sé lo que pasó. Ahora, me parece importante que esta verdad jurídica quede inscrita, ¿no? Y que ya no se pueda poner en duda, que no sea solo nuestra versión de los hechos o cosas así, ¿no? Me parece que esto ya ocurrió, ¿no? Ya el genocidio tiene una cantidad de fallos que lo constatan con todo el tiempo. Y bueno, hoy tenemos la esperanza de que tengan la misma contemplación en cuanto a la participación indispensable que tuvieron estos funcionarios, que en lugar de trabajar para la justicia, trabajaron siempre para la impunidad y la injusticia. Es muy paradigmático eso, ¿no? Estos jueces quisieron ser quienes juzgasen el genocidio y nos dimos cuenta. Claro. Y nos dimos cuenta. Y en principio pudimos inhibirlos de actuar en juicios de lesa humanidad y después nos fuimos constituyendo en esto que fue la instrucción del juicio penal y en lo que fue todo el proceso de destitución de estos jueces para su desafuero y poder juzgarlos penalmente, más el episodio de Otilio Romano fugándose a Chile y siendo juzgado por un tribunal chileno, él planteándose a sí mismo como un perseguido político, y bueno, no, el tribunal chileno dijo que no era un perseguido político. Era un hombre que tenía que rendir cuentas ante la justicia. Y acá está, rindiendo cuentas ante la justicia, ¿no? Con todas las de la ley, con todas las garantías, con todos los derechos intactos, todos los derechos que él no cuidó, ni de mí, ni de mi familia, ni de ninguno de los compañeros que estuvimos en el D2 y en otros lugares donde se secuestró, se torturó, se mató, se violó, ¿no? Que no quede impune.